Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Sin duda, el asesinato racista de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, el pasado 25 de mayo en manos de la policía, marcó las discusiones de estos últimos días a nivel global en el continente. Lamentablemente, la mezcla de abuso policial, violación de derechos humanos y racismo no es un hecho aislado ni poco frecuente en Estados Unidos, ni en Abya Yala, ni en este territorio que llamamos Chile, donde las personas y culturas aymara, quechua, atacameña, colla, diaguita, rapanui, mapuche, yagán y cahuéscar han resistido siglos de violencia, despojo, genocidio y vejaciones, mecanismos con los cuales la cultura hegemónica occidental se instaló en nuestros territorios en forma de Estado-Nación. Es la violencia policial y el racismo los factores que mejor explican las causas de muerte y el lento actuar de la justicia en los casos de Joan Florville, de 28 años, y Camilo Catrillanca, de 24 años, por nombrar situaciones recientes y emblemáticas dentro de muchas que marcan nuestra historia. La construcción de los estados no es otra cosa que la historia del colonialismo y el patriarcado, y en cuya médula se cristaliza la diferencia, la segregación, la desmemoria, el silencio y el negacionismo, los que brotan en cada una de sus instituciones y reproducen marginalidad para quienes el modelo civilizatorio impuesto deja fuera según su conveniencia. La incomodidad que ciertas existencias generan para este modelo ha involucrado un borrón cultural cargado de imaginarios ficticios, de prejuicios que se despliegan en nuestro lenguaje, que permean nuestros conceptos sobre las personas y las culturas que parecen diferentes. Normalizamos el racismo en bromas, en la comunicación y en un sinfín de cotidianidades que nos resistimos a cambiar porque las hacemos sin mala voluntad, o en el peor de los casos, porque el blanqueamiento de nuestra cultura nos hace creer estar por sobre las demás personas. Acogemos el llamado de las compañeras antirracistas organizadas como negrocéntricas o microsesiones negras, que en varios medios de comunicación han denunciado el racismo estructural de Chile y el fenómeno de extranjerización de la violencia racista, como si acá las cosas fueran mejores. Desde los años 90, en este territorio, ha recrudecido el racismo contra la población pobre migrante de América Latina y con mayor violencia hacia las personas afrodescendientes. El sistema de acumulación capitalista se ha servido históricamente de los cuerpos racializados de indígenas y afrodescendientes, dándoles un trato deshumanizado que ha transado sus cuerpos y vidas en favor de la acumulación y el goce de privilegios autoasignados. Hoy es un hecho que las personas afrodescendientes de Sao Paulo tienen un 62% más de posibilidades de morir por COVID-19 que las personas blancas, o que en Estados Unidos la tasa de muerte entre población afroamericana es el doble que la de población blanca. Mientras que en Chile la posibilidad de dimensionar el estado de las personas racializadas resulta imposible, producto del mal manejo y la poca transparencia de las cifras en general y en particular el nulo interés sobre el tema. Por su parte, los medios de comunicación hegemónicos han sido explícitos en su racismo al exponer a comunidades haitianas contagiadas con COVID-19, cuestionando sus decisiones por sobre las condiciones de vida y de trabajo en las que están obligados y obligadas a habitar. El neoliberalismo, el patriarcado y el racismo son pandemias que ya nos tenían entre la vida y la muerte. Miramos sorprendidas a Europa con altas cifras de muertes producto de un sistema sanitario sobrepasado por una pandemia. Continente que a la vez elige ignorar la crisis humanitaria de miles de migrantes que se desplazan por el Mediterráneo intentando arribar a sus costas. Crisis que también suma miles de muertes por razones evitables.

el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buenas tardes, querida radio escuchas, queridas amigas que están sintonizando esta nueva boletina informativa. Hoy día 5 de junio del año 2020, en medio de este eclipse lunar. Les contamos que iniciamos con una editorial a cargo de la equipa de Concepción de Radio Humedales. Agradecemos a Carly Pieri por este escrito. Y luego seguimos con la potente música de Nina Simone, I Got No. Saludamos y agradecemos como siempre a DJ Otra Planetaria, quien está en los radiocontroles, y saludamos también a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. También les contamos que hoy día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que vamos a tener noticias relacionadas con este Día Internacional. Tenemos como siempre harta información de los distintos territorios, así que nos vamos a ir inmediatamente con unos nuevos amigos y amigas de la Boletina Informativa desde el norte del Cauca, Colombia, con los compañeros y compañeras de Vamos al Corte. Vamos al corte. Chucaiza, niño vuestra. Un saludo a todas las luchas de Abdi Ayala y el mundo. Les saludamos desde el proceso de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, Colombia. Y andando en este bello paisaje, pues de comida, también nos acordamos de nuestro compañero George Floyd. Es un compañero, pues, que prácticamente lo asesinaron ante los ojos de toda la ciudad. Pues por la injusticia y por el racismo, ¿no? Que muchos se creen que porque son blancos, de raza blanca, son más superiores que nosotros. Bueno, Quite, soy muy sorprendido por esa noticia, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues igualmente también ocurre acá, ¿no? En nuestro bello país llamado Colombia. Eso mismo lo que hicieron con el compañero. Eso mismo sucede hoy acá en el Cauca y en otros departamentos, porque lastimosamente el racismo hoy nos está llevando a que unos quieren ser más superiores que los demás, y hoy está visto eso. Quiero enviarles un abrazo, un saludo a esa familia y decirles que no están solos, que también nosotros como indígenas acá estamos también rechazando ese atentado, esa pues digámoslo así, una humillación. Y cabe destacar, pues, que en Estados Unidos, a todo este debate que ha ocurrido con el compañero fallecido, los afros decidieron protestar, no importó cuarentena, no importó nada, y salieron a las calles. Por eso lo hecho de que él haya sido negro y asesinarlos de esa manera, ¿no? Entonces quiero extenderle mi abrazo, mi apoyo, mi solidaridad para esa familia, y que decirles que rechazamos esa crueldad, esa humillación que se hizo con él. Y así como aquí en Colombia, en diferentes países, también la liberación se pronuncia, porque se ha dicho la liberación no tiene fronteras y fortaleza a nuestros hermanos afros y en general, ¿no? Bueno, y también apoyamos, pues, a las diferentes movilizaciones que están allá en Estados Unidos. Quiero extenderle esa solidaridad allá al pueblo afro de Estados Unidos, como también al pueblo afro de Colombia, que hoy padece también de ese mismo mal. Y decirles que vamos a estar apoyando, así sea desde lejos, y que pues acá también a veces de esa misma manera también está sucediendo. Entonces invitarlos a que nos unamos cada día más, porque al contrario, si no lo hacemos, pues, o sea, la fuerza pública siempre va a hacer lo que siempre ha venido haciendo, y eso es el momento de despertar, de mirar más allá, porque a veces no miramos hacia más allá. Entonces por eso pasa lo que está pasando. Desde el proceso de la liberación de la Madre Tierra, les informó el equipo de Vamos al Corte y la Minga de Comunicación para la Liberación de la Madre Tierra. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Ahí estaba este buenísimo reporte desde el norte del Cauca. Y ahora nos vamos con una noticia preocupante que tiene que ver con la construcción del Tren Maya. Vamos a un reporte de la compañera Tami desde México. En este momento se percibe la señal de arranque de esta gran y emblemática obra, el Tren Maya. El pasado martes 2 de junio, el máximo representante del mal gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio, en plena pandemia, el banderazo para el inicio de las construcciones del Tren Maya, proyecto que ha sido promovido como iniciativa para enlazar algunos de los destinos turísticos más importantes de México. La excusa del fortalecimiento turístico, sin embargo, eclipsa los verdaderos intereses presentes en el suroeste del país: integrar la región maya hacia el proyecto de desarrollo extractivista que el gobierno federal guarda para el territorio y el pueblo mexicano. Llega en buen momento. Se va a iniciar en este tiempo que, debido a la pandemia del coronavirus, se requiere reactivar la economía, y la mejor manera de reactivar la economía y hacerlo pronto está en la industria de la construcción. El proyecto plantea la construcción o modernización de un total de 1.466 kilómetros de vías férreas que cruzan 43 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Se ubican en su área de influencia 1.510 comunidades indígenas de los pueblos maya, tzeltal, chol, jacalteco, aguacateco y acateco, así como 533 ejidos. En realidad, el proyecto del Tren Maya se vincula con otros planes y programas del gobierno federal, pero también con muchos de los proyectos prioritarios para el capital. También se puede decir que algunos de ellos ya habían sido parte integrante de viejas iniciativas, tales como la construcción y modernización de la red aeroportuaria privada y la realización del Plan Puebla-Panamá. En efecto, el Tren Maya se trata de un programa de desarrollo integral que también contempla la construcción o ampliación de carreteras, desarrollos inmobiliarios y, en sí, la creación de nuevos polos de desarrollo urbano, lo cual demandará nuevas fuentes y redes energéticas y de comunicaciones, para lo cual se tiene prevista la construcción de gasoductos, tramos carreteros, puertos, aeropuertos, parques de aerogeneradores y celdas fotovoltaicas en proyectos donde ya intervienen el capital público y privado asociados. Aún con todo y el largo listado de aspectos críticos que surgieron desde los primeros anuncios oficiales en torno a este proyecto, la información técnica disponible resulta ambigua. Todavía están ausentes las manifestaciones de impacto ambiental y social, no se cuenta con datos definitivos del trazo que seguirá el tren y el número de estaciones sigue constantemente cambiando. Tras el banderazo dado por López Obrador al Tren Maya, 244 organizaciones y consejos regionales indígenas lanzaron un comunicado en el cual exigían la interrupción de las obras y el archivamiento definitivo del proyecto. De igual manera, en comunicado publicado por comunidades de Yucatán, las hermanas y hermanos mayas afirmaban lo siguiente. Los mayas somos, en primer lugar, un pueblo originario, que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que queremos decidir sobre nuestro propio futuro. Piensan que somos ignorantes y que nuestra palabra no vale. Somos un pueblo con derechos. Dejen que nosotros definamos qué tipo de desarrollo queremos. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran devastación contra la madre tierra. A un año de la declaración de López Obrador, en que dijo: "Para nosotros ya se terminó esa pesadilla que fue la política neoliberal", el Tren Maya se suma a otros 5 megaproyectos que, en nombre del desarrollo, pretenden concretar el gobierno de Morena. El proyecto integral Morelos, que prevé la construcción de una termoeléctrica y otras redes de infraestructura energética para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El proyecto Sembrando Vida, conjunto de incentivos para que las campesinas y campesinos dejen de trabajar sus milpas a cambio de la siembra de árboles, que futuramente serán contabilizadas en el nefasto negocio de venta de créditos de carbono. El corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec, que prevé la construcción de carreteras y vías férreas que conecten a puertos del Pacífico y del Golfo mexicanos, lo cual generaría un incremento de las exportaciones. Y por último, la refinería de petróleo de Dos Bocas, en la provincia de Tabasco. Desde México Tenochtitlán, para la Boletina Informativa de Radio Medales, Miriam Georgian y Tami Sénamo. Gracias Miri, gracias Tami. Y ahora seguimos en el territorio mexicano con un reporte de la compañera y retortera Torrente. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando a esta hora la boletina informativa de Radio Humedales. Desde San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano, les comento las siguientes informaciones. Comunicado de familiar de presos en lucha. Compañeros, les mando un saludo fraterno. Hace ya 5 días que nuestros compañeros decidieron retornar a la huelga de hambre para exigir sus libertades. Desde el pasado 15 de marzo de 2019 han estado luchando para que sus voces sean escuchadas y haya acciones de parte del gobierno para que pudiesen gozar de su libertad que les fue arrebatada con pruebas falsas, bajo tortura y obligados a autoculparse. Durante todo este tiempo transcurrido no hemos obtenido más que promesas falsas de parte del gobierno, ya que estamos cansadas de ser víctimas de desprecio y represión. Luchamos por una razón totalmente justa. No vamos a rendirnos, seguiremos luchando hasta que la verdad de la inocencia de cada uno de sus delitos salga a la luz y recuperen una parte de su vida, gran parte de sus sueños y todo aquel proyecto truncado. El señor gobernador Rutilio Escandón nos ha demostrado que sus vidas no tienen valor, pero sabemos que todo está en sus manos. Lo responsabilizamos por todo el daño y las consecuencias que puedan tener estas acciones que pueden llegar a la muerte. En el caso de mi esposo Marcelino Ruiz Gómez, no cuenta tan siquiera con un cubrebocas, gel antibacterial o alcohol para su propia seguridad, que es algo sumamente urgente y necesario. ¿Qué más podemos esperar de este gobierno? Agradecemos a todas las organizaciones que nos apoyan y difunden, a todas las personas que nos acompañan en esta lucha digna y justa, como es el grupo de trabajo No Estamos Todes y al Fraiva Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas, que nos respaldan en todo momento. No nos cansaremos hasta que todos seamos libres. Libertad inmediata a los presos y las presas en lucha. Atentamente, Carla Guadalupe Mesa Méndez. Y al día 4 de junio del 2020, en el estado de Chiapas, en el día 101 de la pandemia, se reportan 2.266 casos de COVID-19. Se pueden contabilizar también 111 contagiados nuevos, 158 defunciones y 873 altas médicas. Por otro lado, también contarles que estamos muy atentas a todo lo que está pasando con la pasada de la tormenta tropical Cristóbal, que está causando daños preliminares en 9 municipios de Chiapas, según la Protección Civil. Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristóbal ha dejado hasta el momento cientos de viviendas afectadas en por lo menos 9 municipios de Chiapas, además de 12 derrumbes y deslaves carreteros, informó la Secretaría de Protección Civil. Estos datos preliminares de las dependencias reportan 79 viviendas afectadas en los municipios de Copainalá, San Cristóbal de las Casas, Bochil, Pijijiapan, Chiapa de Corzo, Chicoacén y Coapilla. En Teopisca y San Cristóbal de las Casas, los torrenciales aguaceros que cayeron la noche del miércoles dejaron cientos de casas anegadas, resultaron afectadas por encharcamientos en una decena de colonias de la zona norte de la ciudad informó el director de Protección Civil Municipal Pablo Reyes, mientras que en San Juan Chamula se hundió una casa sin que se hayan reportado víctimas, ya que la familia salió antes de los hechos. Hasta esta hora siguen las fuertes lluvias que nos ha traído al sureste mexicano el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Les seguimos informando. Soy Karen Torrente desde San Cristóbal de las Casas. Muy buenas tardes. Gracias, compañera. Y ahora, para ir cerrando este bloque internacional, nos vamos con un reporte de Miri respecto a una situación en Argentina. Ahora, con noticias desde Argentina, comparto que en la semana del 3 de junio, a 5 años de las movilizaciones que sacudieron los silencios bajo la consigna del Ni Una Menos, y en una semana donde la lucha contra el racismo movilizó a todo Estados Unidos, en Argentina dos noticias dan cuenta de la buena salud que goza el patriarcado racista. La primera, el 31 de mayo, 5 policías irrumpieron violentamente en una humilde vivienda del Chaco, haciendo gala de su racismo prepotente y al grito de «indios infectados», golpeó y torturó a los miembros de una familia, abusando sexualmente de 2 mujeres que allí habitaban. Aunque no es algo inusual, esta vez las imágenes se hicieron virales y el repudio llegó hasta la presidencia, aunque el gobernador sigue haciendo silencio. El Colegio de Graduados de Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas, diciendo en su comunicado: la matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina, que bajó de los barcos, no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen el país y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios. La segunda noticia fue dada a conocer el mismo 3 de junio, en que las mujeres de todo el país se manifiestan en redes y un grupo de periodistas, actrices, músicas, artistas y comunicadoras marcharon al Congreso con barbijos bajo el grito de «Ni una menos». Este mismo día se hizo pública una noticia en la que un fiscal de Chubut sobreselló el martes a 5 jóvenes implicados en la violación grupal de una joven que al momento del ataque sexual tenía 16 años en 2012. También pidió que se lleve a cabo un juicio abreviado para otros 3 sospechosos que se encuentran imputados por el delito de abuso sexual simple agravado por la comisión de 3 personas, debido a que para él el ataque que cometieron fue un accionar doloso de desahogo sexual. La entonces menor asistió a una fiesta de primavera en la que fue drogada y violada en manada. Fue encontrada por sus amigas desnuda e inconsciente en una habitación. Tras un intento de suicidio, pudo hablar con sus padres y recibir asistencia con el protocolo para víctimas de violencia sexual. Después de eso, la manada hizo todo para disuadirla a ella y a sus amigas de denunciar. A pesar que el abuso fue de público conocimiento y la joven siguió siendo hostigada hasta el punto de tener que mudarse de ciudad con su madre y recibir tratamiento psiquiátrico. Le llevó 7 años denunciar a estos niños bien, todos pertenecientes a familias conocidas y adineradas de Puerto Madryn. Aunque 5 de los 8 sospechosos fueron sobreseídos, es posible que los otros 3, Luciano Malemechi, Marcelo Ezequiel Quintana y Leandro del Villar, enfrenten una pena máxima de 3 años en suspenso, por lo que ninguno quedará detenido. El fiscal, conocido en la provincia por espiar activistas ambientales contra la minería, con su calificación de desahogo sexual a lo que fue un ataque premeditado, generó el repudio masivo. El Ministerio Público Fiscal de Chubut se defendió diciendo que los términos fueron sacados de contexto. Mientras la justicia patriarcal se resiste a cambiar, el clamor de las mujeres ha logrado que lo que antes estaba normalizado hoy pueda ser denunciado por cada vez más mujeres.

Y estamos de vuelta con el bloque territorial. Ahí estábamos escuchando un registro de cacerolazo del pasado lunes en Plaza Condell, en la ciudad de Concepción. Los cacerolazos se llevaron a cabo en los distintos territorios y seguro se seguirán haciendo también, denunciando este gobierno neoliberal y también denunciando la represión y la criminalización del movimiento social. Les contamos a propósito del COVID-19, dice el desconcierto, la pandemia sigue golpeando seriamente al país con un incremento del número de muertes en las últimas 24 horas, luego de que el Ministerio de Salud confirmara 92 nuevos decesos. Además, se registraron 4.207 nuevos casos, elevando los contagios totales a 122.429 personas, siendo nuevamente la región metropolitana la que aporta un gran porcentaje a estas preocupantes cifras. Lamentamos entonces que el total de fallecidos ya va a alcanzar casi las 2.000 personas. Estas son cifras oficiales, son 1.448, así que seguramente son muchas más las personas que han fallecido lamentablemente en medio de esta pandemia. Y denunciando además la inoperancia y el fascismo del gobierno de Sebastián Piñera y de sus ministros. Hay una acusación que hacen aquí desde el diario, desde el periódico digital El Desconcierto. Dice, 5 alcaldes de la derecha lideran ranking de presencia en matinales con 294 apariciones en un mes. Así que hacemos esta denuncia, esta manipulación de la prensa hegemónica. Por lo mismo, las invitamos a que apaguen la tele, a que se informen a través de los medios libres, como es la Boletina Informativa, como los distintos noticieros que están saliendo por los medios comunitarios a lo largo de todo Chile y Latinoamérica. Vamos a seguir ahora con un nuevo reporte que nos llega desde la Coordinadora 18 de Octubre. No callaremos frente al Estado racista y etnocida. Hoy queremos expresar los sentipensamientos que nos tienen en aflicción. Aún así, con el corazón valiente y lleno de coraje para alzar nuestra voz contra la violencia estatal. Sabemos que somos muchas las que se alzan y luchan en plena pandemia, pues no hay miedo que supere la rabia social que generó el caso en Estados Unidos con el asesinato del compañero George Floyd a manos de la policía. Ese fascismo, racismo e idearios de supremacía blanca no es algo que ocurre en ese país solamente, sino que también ocurre en Chile. ¿Cómo olvidarte, Joan Florville? ¿Cómo olvidar que fuiste asesinada por un Estado patriarcal que te acusó por abandonar a tu hijo y que te juzgó en base a mentiras, arbitrariedades, ignorancia y fascismo? No, compañera, no te olvidamos. Y en cada lucha por la libertad, en cada lucha contra la violencia patriarcal, recordamos la importancia de mantener vivo tu nombre y seguir luchando para que no se silencien en la impunidad estas deshumanidades de quienes manejan y condenan la ilegalidad. Sabemos que el gobierno capitalista se ha escondido detrás de la pandemia para maquillar la inoperancia y negligencia frente a la huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuco. Los presos políticos mapuche llevan 32 días en huelga de hambre y el Estado hace ojos ciegos a esta realidad, violentando a través de su omisión a los comuneros mapuche que se encuentran en situación de deterioro por la huelga, negándoles el derecho básico de salud y respuestas a sus petitorios. Nosotras entendemos que este acto es repetitivo y constante cuando se trata de juzgar a personas no blancas y pobres. Que la única ilegalidad del pueblo mapuche ha sido defender sus tierras, cultura, derecho a la vida y ser reconocidos como pueblo. Entendemos también que esta democracia burguesa ha actuado de la misma manera por décadas. Tampoco olvidamos la violencia ejercida en contra de Lorenza Cayuán, la mien que parió engrillada en la cárcel de Concepción, a la cual además se le separa de su hija inmediatamente. ¿Qué más etnocida y patriarcal puede ser este Estado? Denunciamos, en memoria de esta Lamien, las precarias condiciones que viven las mujeres privadas de libertad y cómo se repite una y otra vez la violencia patriarcal, la violencia y omisión del Estado frente a los derechos esenciales de las comunidades mapuche. No esperamos nada del Estado, no esperamos nada del gobierno. Sabemos que las luchas son autónomas, horizontales y que nuestra resistencia es además antipatriarcal. Saludos a todas las y los lamien que día a día se levantan por la recuperación de sus territorios, la reivindicación de su cosmovisión y la lucha por su libertad. Es el cuerpo el primer territorio en disputa. Es el cuerpo el que está en riesgo en acción en los tiempos de huelga. Abrazamos fraternal y calurosamente a esos cuerpos de nuestras Lamien que están luchando día a día por ser escuchadas y escuchados. Abrazamos también sus formas de organizar la vida y economía local autogestionada, que tan solo por ser beneficiosa para su comunidad, se vuelve en una amenaza para la economía capitalista. Agradecemos su fuerza, resistencia y sabiduría. Son calor para nuestras corazones. Las opresiones son múltiples, y con multiplicidad de formas y de fondos. Sabemos que no todas las opresiones son las mismas, que no todas estamos y ocupamos los mismos lugares. Pero juntas, unidas en rebeldía, seguiremos batallando contra el sistema capitalista y patriarcal. Hoy especialmente, unimos la rabia y levantamos la voz por el pueblo mapuche, por George Floyd, Lorenza Cayuán, Joan Florville, y por todas las mujeres encarceladas y las mujeres asesinadas por el Estado patriarcal. Es el Estado el único responsable de toda la violencia ejercida al pueblo mapuche e inmigrantes. Frente a eso, no callaremos. No pararemos hasta conseguir la libertad de todas y todos las y los presos y presas por luchar. Comisión Mujeres y Disidencia, Coordinadora 18 de Octubre. Y siguiendo con los reportes de denuncia, nos vamos a ir a un reporte, a un análisis también de la compañera Paola de la colectiva Negrocéntricas en el contexto, ¿no?, del asesinato en Estados Unidos de George Floyd, pero también qué es lo que sucede con el racismo en este país. Bueno, hola, mi nombre es Paola Palacios de Negrocéntricas y de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes. Con respecto a lo que opino o lo que observo sobre la situación de los afrodescendientes en Chile, bueno, es simplemente reafirmar con lo que venimos trabajando hace varios años con nuestras colectivas de mujeres afrodescendientes y mujeres negras, tanto migrantes como afrochilenas, porque vale la pena también recordarle siempre a la gente que la afrochilenidad existe antes de esta última ola de migración, como la llaman, porque siempre se trata de extranjerizar la afrodescendencia en Chile. Hay como como si fuera un programa como ya determinado para negar la negritud en Chile. Tanto es así que a mí, como colombiana que soy, me sorprendió muchísimo cuando recién en 2019 un estado, en el siglo XXI, reconoce que en su territorio hay personas negras a través de la Ley de Reconocimiento del Pueblo Afrochileno, ¿no? Entonces, hay una invisibilización histórica, estructural, de la afrodescendencia en Chile, lo que hace que siempre se tienda a extranjerizar el odio racista. Entonces, en ese orden de ideas, hay que recordar que lo que pasa en el Gualmapu son políticas de Estado represivas racistas, ¿no? Tiene que ver con acabar una comunidad indígena, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago o lo que estamos haciendo con las chicas en las organizaciones es generar conversación y debate en torno a la conciencia de la conciencia que tenga cada persona en el territorio de ser racista y desde ese punto empezar a deconstruirla, porque pasa que la persona tiene tan naturalizado el racismo que es racista en su cotidiano, pero a veces parece no verlo. Entonces, esta es una valiosa oportunidad para poder repensar las prácticas cotidianas en torno al racismo que habita de una manera muy pegada como a la columna vertebral del ser chileno, ¿no? Entonces, bueno, nosotras consideramos fundamental la no extranjerización del racismo, no alejarla de la realidad cotidiana en Chile y, por supuesto, en el resto de América Latina. Y basado en eso, estamos como en un, en un momento en el que queremos también que las personas, que todas las personas que están poniendo Black Lives Matter o el cuadrito negro en su Instagram, entiendan que no es que las personas negras no queramos aliades antirracistas, por supuesto que necesitamos alianzas antirracistas con todas las personas, sean negras o no, porque es una estructura que vulnera nuestras existencias y para que podamos desarticularla es necesario que toda la sociedad participe. Pero también queremos recordar que hemos estado durante años denunciando el racismo sistemático estructural en Chile y no hemos sido escuchadas. Recordemos, por favor, la muerte de Joan Florville, que es netamente racismo estructural, racismo institucional, la muerte de Moniz Joseph, que fue también por racismo institucional, negligencia médica, la muerte de Rebecca Pierre, la muerte de Joseph Henry, este caballero de Haití que estuvo 2 días enfermo en el aeropuerto, nadie, absolutamente nadie le prestó atención y finalmente falleció. Acordémonos también de este chico Luis Fritzner, que fue apuñalado en el terminal pesquero hace como 2 años y fue netamente un acto racista. Y también aquí en Chile no hay una instancia legal donde se pueda denunciar el odio racista. Entonces, bueno, la situación, la verdad es que es muy compleja y a mi parecer la complejiza el hecho de que las personas no asuman la violencia racista, cómo está escalando junto con el fascismo, está escalando, escalando a unos niveles que a veces tenemos incluso miedo de salir a la calle. Entonces, la invitación es a repensarse las conductas cotidianas en el microespacio, ¿no? En lo íntimo. ¿Cómo me comporto con las personas negras a mi alrededor? ¿Dónde están ubicadas esas personas negras? Me parece, tengo normalizado que las personas negras solamente estén en los lugares de servicio, de limpieza. No es que sea eso malo, sino que no es el único lugar al que tenemos capacidad de llegar, pero fíjese socialmente dónde estamos ubicadas las personas negras. Entonces es desde lo íntimo, como de adentro hacia afuera, cómo vamos a poder generar un cambio en la estructura racista, fascista, machista, patriarcal que tenemos como comandando nuestros estados, nuestros países en estos momentos. Ahí estaba este análisis de Paola de Negrocéntricas y siguiendo las denuncias de racismo, se dio a conocer por redes sociales una denuncia de la empresa de buses Pullman Bus en Los Ángeles, quien destruyó el equipaje de un ciudadano haitiano. Dice, un bus de la empresa Pullman Bus aplastó el equipaje de un ciudadano haitiano en la pista del terminal rodoviario. Tras el retiro de la máquina, el conductor pasó 2 veces sobre la carga del pasajero que se encontraba en la pista del terminal. Tras la situación, el auxiliar y el conductor se fueron del lugar mientras el afectado corría la siga del bus. Así que denunciamos a la empresa Pullman Bus en el terminal de Los Ángeles. Y vamos a irnos a unas lamentables noticias desde Gualmapu, que también tienen que ver con el racismo y el fascismo. Bueno, como hoy día se cumplen ya 33 días en huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y lamentablemente también hubo un crimen en contra de un lamien en una comunidad. Vamos a leer el comunicado de la comunidad autónoma Huenehuen. Dice, para informar del terrible fallecimiento de nuestro huerquén Alberto Alejandro Treuquil, ocurrido en horas de la noche del 4 de junio del presente en inmediaciones de la comunidad, resultando heridos 3 jóvenes en el mismo hecho. Ante los graves y lamentables sucesos de las últimas horas, comunicamos lo siguiente. 1. Se ha denunciado por diversos medios los hechos que ha ocurrido desde el día 13 de mayo del 2020, en donde se estableció un estado de sitio alrededor de la comunidad, siendo víctimas de la persecución policial ilegítima, hecho por los cuales se están interponiendo un recurso de amparo preventivo, dejando en evidencia las constantes y reiteradas amenazas sufridas por las personas de la comunidad y en especial por nuestro huerquén hoy fallecido. 2. Nuestro huerquén fue asesinado cobardemente por individuos ajenos a la comunidad mientras realizaba labores de búsqueda de uno de sus caballos en inmediaciones del LOF. Este, junto a jóvenes de la comunidad, fueron emboscados y atacados con armas de fuego. Resultaron heridos de diversa gravedad mientras que nuestro huerquén Alejandro Treuquil fue herido mortalmente con un impacto de bala, trasladado al centro de salud de Collipulli y falleciendo a consecuencia de la magnitud de su herida. El cuerpo de nuestro Peñi se encuentra en el Servicio Médico Legal de Temuco, a la espera de ser que sea entregado durante horas de la tarde de hoy 5 de junio, para posteriormente velarlo en su casa en compañía de esposa e hijos. Finalmente será despedido en el cementerio de Collipulli en fecha y horario por confirmar. Agradecemos las muestras de apoyo, solicitamos difusión y que nos acompañen en estos difíciles momentos en donde perdemos a un pilar fundamental en nuestra comunidad, legando un ejemplo de lucha por la dignidad del pueblo mapuche, referente para las nuevas generaciones de jóvenes que buscan recuperar la tierra. Amulepetei Huaychan, Mari Chihueo, Comunidad Autónoma, Huenehuen. Lamentamos este crimen racista y también seguimos denunciando esta dictadura racista que está ocurriendo en Gualmapu, donde además, como aquí denuncian en el comunicado, ha crecido y se ha incrementado la militarización. Y bueno, esto tiene que ver también con las empresas forestales, con el extractivismo, y nos vamos a ir a un reporte desde el MAT, desde el Movimiento de Aguas y Territorios. ¿Qué está pasando con el extractivismo en este contexto de pandemia? Vamos a escuchar a Camila Zárate. Otro tema súper importante, considerando el cerco mediático y comunicacional en que estamos inmersos y que impide que podamos saber de diversos temas, es que existe en estos momentos una intensificación del extractivismo en tiempos de cuarentena. En primer lugar, hay que decirlo, el extractivismo no está de cuarentena. Apenas empezaban las cuarentenas parciales en nuestro país, se destruyó un glaciar en el Maipo, y al mismo tiempo no ha habido paralización de ninguna de las obras, sino que al contrario, se siguen ejecutando. Y ejemplo de eso es que en los territorios en sacrificio en nuestro país han existido enormes picos de contaminación. Y esto es absolutamente grave, considerando que la población que ahí vive debido a la contaminación está mucho más susceptible de muerte en caso de que el coronavirus llegue al territorio. La intensificación se ha dado por lo siguiente. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales publicó un estudio mediante el cual demostró que han ingresado el triple de proyectos extractivos al sistema de evaluación de impacto ambiental, comparado con años anteriores en tiempos de cuarentena, es decir, o de pandemia. Es decir, entre marzo y mayo han ingresado el triple de proyectos que en los mismos tramos en años anteriores. Esto es muy importante en altos sentidos. En primer lugar, hay que decirlo, no todos los proyectos contaminantes ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay muchos proyectos que quedan fuera, como la misma agroindustria, que tiene a más de 136 comunas con decretos de escasez hídrica y que es obviamente quien concentra el 85% del uso del agua en nuestro país. Además, cualquier tipo de proyecto que no cumpla con ciertos parámetros, ciertos volúmenes, también queda fuera del ingreso. Sin embargo, todos los proyectos de gran envergadura tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces estamos hablando que aquellos proyectos que están ingresando son proyectos que son susceptibles de causar daño ambiental. Son proyectos de gran envergadura. Eso es muy importante en primer lugar. En segundo lugar, considerar que la gran mayoría de esto está ingresando por declaración de impacto ambiental. Y estos son documentos mediante los cuales no se garantiza que exista una observación ciudadana ambiental. Al contrario, las personas tienen que solicitarlo y la autoridad puede incluso rechazarla. Y así fue como incluso acaba de ocurrir con la comunidad de Putaendo con respecto al proyecto minero de sondajes de Vizcachita Holding. Y otro punto importante de mencionar, en términos de inversión, estamos hablando de 7 veces más inversión, o sea, un monto de 7 veces mayor en comparación con años anteriores. Entonces, la verdad es que existe una intensificación real en términos extractivos y nos preocupa también que en el Congreso se haya rechazado la posibilidad de suspender los plazos relacionados a observaciones ciudadanas en contexto en donde las comunidades y los territorios no tienen cómo hacerse parte, no tienen cómo observar, pero además no tienen cómo movilizarse y cómo oponerse debido a las mismas cuarentenas, debido a la brecha digital, debido a los cordones sanitarios, pero además, obviamente, a la situación gravísima que están viviendo todas las familias totalmente precarizadas en nuestro país. Entonces, vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo y creemos que tiene que ver con la prefiguración del escenario post-COVID, en donde las autoridades y obviamente la casta política empresarial de nuestro país quiere un poco hacer frente a esta crisis económica que se nos viene a través de la intensificación del extractivismo. Y nosotros en esto hemos sido súper enfáticas y enfáticos. No podemos mejorar una crisis política y sanitaria a través de la causante de esta crisis política y sanitaria. Y esa causante para nosotros es súper clara, es el extractivismo. Con el extractivismo existen y operan todos los tipos de explotación y todas las opresiones posibles, opresiones patriarcales, opresiones racistas, coloniales, antropocéntricas y especistas. Así que por lo mismo nos parece muy muy grave que se estén buscando este tipo de soluciones que solamente agravan el problema. Al contrario, nosotros creemos que las grandes soluciones van a venir desde los territorios y, como ya les mencionábamos, a través de una forma y un modelo totalmente diferente basado en las economías territoriales, en la agroecología, en el cuidado de la semilla nativa y obviamente en la gestión comunitaria de los elementos naturales. Ahí estaba este importante reporte, tremendo trabajo que hace el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Ahora vamos a escuchar un mensaje de la Marcha Mundial de Mujeres Chile en el contexto del 5 de junio, Día Internacional por el Medio Ambiente. La Marcha Mundial de Mujeres Chile manifiesta su apoyo a la coordinadora y comunidad chorera, que se encuentran luchando contra la instalación de GNL Talcahuano, un proyecto que corresponde al saqueo transnacional de capitales extranjeros de Estados Unidos y de la India, que no realizó consulta ciudadana ni consulta indígena en las comunas afectadas y que destruirá la economía local del borde costero de la Bahía de Concepción. Razones por la cual exigimos al Tribunal Ambiental de Valdivia que revoque la resolución de calificación ambiental del proyecto GNL Talcahuano, a defender el humedal Rocuán Andalien y sus recursos, nuestro territorio y comunidades. Justicia ambiental es justicia social. Por una bahía libre de gas. Fuera GNL Talcahuano. Fuera GNL y fuera todos estos proyectos devastadores. Siguiendo en esta misma línea de la defensa del medio ambiente, vamos a escuchar una compilación de distintas defensoras de distintos territorios quienes también hicieron un llamado en el contexto del 5 de junio. Hola, mi nombre es Susana Huenul Colicoy, soy del territorio de Tirúa, Lasquen Mapu, pertenezco a la comunidad de historia mapuche y en el Día Mundial del Medio Ambiente declaro que la naturaleza tiene derecho a una restauración ecológica, a la restauración de nuestros bosques, nuestras aguas y nuestro suelo. Hola, soy Francisca Fernández de Somos Cerro Blanco y el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. En el Día Mundial del Medio Ambiente declaro que la naturaleza tiene derecho a ser restaurada en toda su integridad, restaurándose los flujos de las aguas, restaurándose los ciclos de la naturaleza, para una justicia restaurativa de todos los ecosistemas que han sido degradados, despojados y contaminados por la actividad extractivista. Hola. Mi nombre es Camila Zárate, soy miembro de la Red de Cabritería de Valparaíso y en este Día Mundial del Medio Ambiente declaro que la naturaleza tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento de sus ciclos, incluido el ciclo del agua. También a que cada uno de sus seres vivientes se le respete su vida y en particular no sean maltratados por los seres humanos. Y finalmente, que en caso de vulneración de cualquiera de estos derechos exista una justicia restaurativa con respecto a la naturaleza. Mi nombre es Dalila Peña Muñoz, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Patajoiri, de Calama. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente declaro que la naturaleza tiene derecho a ser tratada como un ser vivo y nosotros a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Plan de descontaminación ahora para Calama. Hola, mi nombre es Jenny Guzmán, soy de Tirúa y pertenezco a la Red de Mujeres del Lakem Mapu. En el Día Mundial del Medio Ambiente declaro que la naturaleza tiene derecho a que en nuestro territorio se elimine el monocultivo de eucalipto y de pino y que vuelva el bosque nativo a nuestra zona. Mi nombre es Vanessa González, soy parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y declaro en este Día Mundial por el Medio Ambiente que la naturaleza tiene derecho a tener derechos, a ser sujeta política, así como también los pueblos y comunidades que habitamos en el territorio. Mi nombre es Natalia, soy parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. En el Día Mundial del Medio Ambiente, declaro que la naturaleza tiene derecho a existir y que sus territorios sean plurinacionales. Hola, mi nombre es Andrea Vázquez Alfaro, pertenezco a la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, acá en Calama, segunda región, y hoy día en el Día Mundial del Medio Ambiente declaramos que nuestra naturaleza tiene derecho a no ser devastada por el desarrollo económico de nuestras naciones y que debe resguardarse los ecosistemas y la vida de nuestras familias en pos del bienestar y el buen vivir. Hola, mi nombre es Constanza San Juan, vocera de la Asamblea por el Agua al Huasco Alto, y desde aquí, del Valle del Huasco, en el Día Mundial del Medio Ambiente, declaramos que la naturaleza tiene derecho a existir, a revitalizarse, y también tiene derecho a entregarnos todo lo que de manera gratuita, totalmente generosa, fecunda, nos entrega día a día: el agua, sus glaciares, la tierra, la energía, el sol. Todo eso nos pertenece porque también nosotros somos naturaleza. Por lo tanto, también declaramos que las comunidades tenemos derecho a vivir en los territorios, tenemos derecho a ser naturaleza, a vivir con ella, a convivir con ella. Y aportas también de un fallo súper importante de uno de los territorios más sacrificados, en donde justamente los derechos de la naturaleza se han vulnerado por todas partes. Como ya decía, desde la destrucción de los glaciares, las vegas altoandinas, la afectación de humedales altoandinos, de flora, fauna y de nuestro tejido social, también de nuestras comunidades, decimos fuerte y claro que basta ya de devastar los territorios, basta de que las empresas valgan más que la vida de las personas, que los proyectos privados valgan más que los proyectos comunes, y aporta este fallo histórico que va a decidir si se clausura o no finalmente el proyecto Pascualama, uno de los que más, como decía, ha vulnerado los derechos de la naturaleza y de las comunidades. Llamamos todos a que nos acompañen a decir fuerte y claro: cierre definitivo Pascualama ahora. Eso sí que un saludo grande a todo el país, a todas las organizaciones que forman parte del Movimiento por el Agua y los Territorios. Desde aquí el Valle del Huasco, con mucha fuerza, vamos a seguir luchando por la vida, por la recuperación de los territorios y del agua. Y en la boletina pasada estuvimos escuchando a Patricia de Dos Verdes en la defensa de la semilla. No sé si todas saben que, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, puso el 1 de abril en consulta pública, en plena pandemia, estado de emergencia y cuarentena, un decreto hecho a la medida de Pioneer, Bayer Monsanto y sus socios. Este decreto ya se conoce en Francia y desde ahí alertan de este proyecto. La norma regula el acondicionamiento, permanencia y liberación al ambiente de semillas transgénicas importadas y también las desarrolladas en Chile. Vamos a escuchar una cuñita para poder participar también y repudiar esta legislación que está haciendo a escondidas el SAC. Urgente, urgente. Únete al rechazo de la introducción de semillas transgénicas y el uso de altos niveles de pesticidas que impulsa el SAC. Manifiesta tu rechazo al correo participacion@sag.gov.cl. Recuerda, cierra el 15 de junio de este año. No más transgénicos. Nuestras huertas, nuestra resistencia. No a las transgénicos, invitamos a estar atentas. Por ejemplo, la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile y la Red de Acción en Plaguicidas Chile están haciendo esta alerta a las organizaciones defensoras de la soberanía alimentaria y la semilla a reaccionar frente a esta nueva maniobra del gobierno. Dicen, es necesario desarrollar un análisis interseccional de sus implicancias en momentos que a nivel nacional y global la alimentación sana, segura y accesible es una prioridad para los pueblos. Así que invitamos a que se informen en los distintos medios de lo que está pasando en la semilla y también participen para que esto no suceda. Y nos vamos ahora con otras noticias, con buenas noticias desde Pucón y Coronel. Dieron a conocer que la dirección ejecutiva del CEA deja sin efecto la calificación ambiental que autorizaba la central hidroeléctrica Yanquil en Huife. La decisión acoge 12 de los 14 recursos de reclamación interpuestos contra la RCA, que es la resolución de calificación ambiental, favorable en julio del 2019. exigen vuelvan a ser evaluados diversos componentes y se consideren fundadamente las observaciones ciudadanas. Así que una buena noticia respecto a esta resolución. Y también les contamos que en Coronel se anunció el cierre de dos termoeléctricas de Bocamina que ya deberían estar cerradas el próximo año, así que nos contentamos por eso. Recordemos que Coronel es un territorio que tiene más de 4 termoeléctricas y donde ya han aparecido metales pesados en el cuerpo de los niños y niñas de una escuela de Coronel, así que nos contentamos también por esta resolución. Y ya vamos cerrando entonces esta boletina de hoy día 5 de junio. Nos vamos a ir con las compañeras de las Fieras de Ancud, quienes hicieron una convocatoria que se llamó Tejiendo Redes de Cuidado, y ellas nos compartieron el resultado de esta convocatoria. Nos vamos a ir con uno de esos audios. Y como siempre, agradecemos a la compañera DJ Otra Planetaria por estar en los radiocontroles. Saludamos a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio. Y también agradecemos a todas quienes hacen posible una nueva edición de la boletina informativa. Entonces, nos vamos con las compañeras de las Fieras de Ancud y nos vamos a ir con un temita final de Patricia Dedos Verdes. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes para una nueva edición del noticiero de Radio Humedales. Y también saludamos a una compañera nuestra que está hoy día de cumpleaños. Ella es parte de la equipa, la comiquera Victoria Rubio Lesbilais, que un día como hoy nació. Así que, compañera hermosa, te queremos mucho. Qué bueno poder compartir el activismo radial contigo. Así que un abracito para ella y para todas las chiquillas que están hoy día de cumpleaños en pleno eclipse. Somos las artesanas del cuerpo territorio, un proyecto colaborativo por la autonomía de nuestra cuerpa territoria. Queremos agradecer a todas y a todes quienes resonaron con nuestra invitación a reflexionar colectivamente sobre el autocuidado. Para que sigamos tejiendo redes de cuidados, les compartimos el siguiente relato. Me gustaría ser un chucao. Los escuché mucho este verano. Cuando vuelva en otra vida, me gustaría ser una avecilla de esas. Desde muy pequeña, con mi familia siempre he tenido la suerte de viajar cada cierto tiempo al sur. Cuando conocí Willow Willow, fue la primera vez que aprendí de el chucao. Quizás lo escuché, pero no reconocí su canto. Más tarde, en otro viaje, con mi mamá en el Cerro Oncol de Valdivia, logramos escucharlo muchas veces, ya reconociendo su nombre y su sonido. En otro viaje junto a mi mamá también al mismo cerro, unos años después, uno de ellos salió a nuestro encuentro. Dicen que son curiosos, y yo creo que este en particular lo era. Suelen andar por el suelo como brincando más que volando, y su sonido no es proporcional a su mini tamaño. Este verano nuevamente pude volver a sentirlo, lo que me hace sentir súper privilegiada, porque significa que la meta de ir se cumplió. Y quizás porque sentía la muerte un poco cerca. Mi mascota murió el 31 de enero. Pensé en la muerte. Y sentí que de morir me gustaría volver a vivir al bosque. Si es que aún queda algo con tanta desforestación. Y de ser así, como él. Curioso, confiado y libre. Relato por Camila Castillo, Universo Paihuen. Narrado por Palomenta. Dibujado por Palomenta. Palomenta compartió además algunas de sus ilustraciones. Te invitamos a verlas y compartirlas desde nuestra cuenta en Instagram, Artesanas Cuerpo Territorio. Desde Acuña viene agüita serpenteante por las acequias en remolino hacia nuestras vidas. Desde Cuñac viene agüita serpenteante por las acequias del remolino hacia nuestras vidas. ve a cantar gualinas y a la vez llorando toditas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. Ve a cantar gualinas y a la vez llorando toditas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcito a la agüita, agüita madre cuña. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcita a la agüita madre cuña. Ve a cantar gualina y a la vez llorando toditas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. Ve a cantar gualinas y a la vez llorando toditas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.